Estamos en la Iglesia del Pueblo de Dios en la ciudad de Tracy, California, y es nuestro gusto poder estudiar la palabra con todos los que nos acompañan. Hoy quiero invitarles a buscar Lucas capítulo 9, por favor. El título de mi mensaje hoy es Una lección de fe. Y esta es la continuación de una serie de estudios con base en un pasaje de la Escritura que aparece en Mateo, Marcos y en Lucas. En el Evangelio de Mateo está en Mateo capítulo 17, en Marcos capítulo 9. Pero nosotros estamos usando como pasaje base Lucas capítulo 9, versículos 37 al 43. Para refrescar a la memoria, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas Lucas 9, 37 al 43. Dice así: Y aconteció que al día siguiente, pauso, para los que no recuerdan, al día siguiente de la transfiguración de Jesús en aquella montaña. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud gritó, diciendo, «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo». Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo, «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Trae acá a tu hijo». Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y salió y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. ¿Alguna vez estabas tratando de hacer las cosas buenas para el Señor, servirle a Dios, y fracasaste, te empezaron a salir las cosas mal? Yo recuerdo cuando fuimos al Medio Oriente a visitar a unas familias misioneras que están allá subterráneamente. Nosotros fuimos para ayudar visitando refugiados. Y entonces cuando se hicieron los grupos de los que viajamos de acá de Occidente, había gente de México y personas de Estados Unidos, tanto los que hablan inglés como latinos. Entonces se hicieron grupos para hacer la visitación y la persona que coordinaba la actividad había rentado carros y me asignó de chofer así de sorpresa. Me dijo, ¿traes licencia? Sí, pues te va a tocar manejar uno de los carros y llevar uno de los equipos. Y se imaginan, pues yo he manejado desde joven, pero manejar en un país donde no conoces el idioma y todos los letreros están en árabe y no conoces las reglas, pues la verdad fue un poco intimidante. Pero dije, bueno, pues estoy sirviendo aquí al Señor, ¿qué puede pasar? Así que ahí estuvimos ocupados, moviéndonos sin contratiempo. Y al tercer día, cuando estábamos en la reunión de la mañana preparándonos para la salida de las visitas de los refugiados ese día, me dice el coordinador delante de todos, yo creo que le pareció gracioso, a mí no. Me dijo, ¡hey! Y por cierto, Luis, te pusieron una infracción. ¿Cómo? Sí. Te estacionaste en un lugar que no debías. No, pero ¿cómo? ¿Dónde? Pues allí donde él había asignado un Airbnb para que nos quedáramos los de la iglesia, estaban todos los carros estacionados en la calle y pues donde, como dice el refrán, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres, pues yo ahí estacioné el carro. Pues resulta que era un lugar prohibido. Dije, pero yo cómo iba a saber si ahí estaban todos estacionados. Pues ¿qué no viste el sign? No me simpatizas, dije yo, ¿verdad? Pues aunque lo hubiera visto, no sé leer árabe. Y me pusieron la infracción y dije yo, uy. Y yo la tuve que pagar, ¿verdad? Bueno, así pasó. Al tercer día estamos otra vez en la junta y me vuelve a decir delante de todos, volviste a cometer otra infracción. Pero ¿cómo? Si ya no lo dejé ahí. No, ahora ibas a exceso de velocidad. Pero si todos iban igual y pues sí, pues todos iban a exceso de velocidad, pero a ti te pusieron infracción. Y otra vez a pagar, ¿no? ¿Por qué? Entonces, cuando pasan estas cosas, a veces uno que está sirviendo al Señor dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me va mal si lo único que quería yo era servir y hacer las cosas bien? Esto es solo un ejemplo de experiencias que Dios permite en la vida de los creyentes que están tratando de servir al Señor y las cosas les salen mal. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y esto no es nuevo porque nos pasa a todos. Y en la historia que estamos analizando es un ejemplo claro de cómo Dios permite que al mismo tiempo algunos de los discípulos, algunos creyentes, estén viendo la gloria de Jesús literalmente, mientras que otros parecen ser abandonados a su suerte y fracaso. Unos están oyendo la voz de Dios literalmente y otros están oyendo a los demonios. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque Dios pule nuestra fe de diferentes maneras. Por eso esta historia la titulé Una lección de fe. Y hoy vamos a completar la historia porque ya vimos la primera parte. La historia se puede dividir en dos bloques. Primero, la petición del hombre a Jesús y segundo, la respuesta que Jesús da a esa petición. Y hoy nos vamos a concentrar precisamente en la segunda parte. La anterior ya ha sido explicada. Y en esta parte, cuando Jesús le responde al hombre a su petición, vamos a ver que primero él va a hacer un reproche. Y después de hacer un reproche, Jesús va a obrar la liberación. Tras la liberación, Jesús va a recibir como respuesta el asombro de la multitud. Y por último, Jesús finalmente va a explicar por qué fracasaron los discípulos. Nosotros vamos a aprender una gran lección de fe hoy. Así que vamos a retomar el análisis de este relato a partir del versículo 41. Vamos a ver, en primer lugar, cómo Jesucristo hace un reproche. Y vamos a leerlo allí nuevamente. Dice el versículo que Jesús responde, ¡oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y lo soportaré? La primera pregunta que tratamos de responder es, ¿a quién le dirige Jesús estas palabras? ¿Se los dirige acaso a los escribas que hostigaron a los discípulos cuando fracasaron tratando de echar fuera el demonio? Estos escribas son mencionados en el pasaje de Marcos 9. Creemos que no se las dirige a los escribas porque aquí en Lucas no son mencionados. Entonces Jesús se la dirige a toda la multitud, tal vez. Más bien creemos que Jesús está diciéndole estas palabras tan duras que en otras ocasiones también las usó, estas frases, para referirse a veces a los fariseos, a veces a los saduceos, a veces a toda la multitud de incrédulos. Ahora Jesús se las aplica a sus propios discípulos. Porque más adelante vamos a ver en el último punto del mensaje que Jesús les va a decir a ellos en Mateo 17:20 que fue por su poca fe. Así que la poca fe es algo similar a la incredulidad. Por lo tanto, estas son palabras duras que Jesús les dice a sus discípulos, pero también aludiendo indirectamente a toda la multitud de gente incrédula. Y miren el reproche que Jesús les hace a los discípulos. Es un reproche que hace eco a unas palabras del Antiguo Testamento que Dios había dejado registradas por la pluma de Moisés en Deuteronomio 32. Es decir, parece que Jesús está aludiendo una frase usada en el Antiguo Testamento para referirse a un fenómeno muy específico que sucede en el pueblo de Dios. Estas palabras se encuentran en Deuteronomio 32, versículo 5. Así que voy a leerlas para ustedes. En Deuteronomio 32, Moisés escribe un cántico. De hecho, algunas Biblias titulan ese capítulo como el cántico de Moisés. En este cántico, Moisés escribe invocando a los cielos y a la tierra como testigos de sus palabras en contra del pueblo de Israel. Y Moisés dice, leo desde el 1 para que tomen contexto, presten atención, oh cielos, y déjenme hablar. Oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Y aquí viene la frase en el versículo 5 de Deuteronomio 32. En forma pervertida se ha portado con él, se han portado con él. No son sus hijos, debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Y esa es la frase. Una generación perversa y torcida. ¿De quién está hablando Moisés? De los israelitas, que vieron los milagros y portentos y señales que Dios obró en Egipto y en el desierto, y a pesar de todo lo que vieron, no creyeron a Dios y además lo acusaban de malas intenciones. ¿Cuántas veces los israelitas se quejaron de Dios y de Moisés, diciendo, para esto nos sacó Dios de Egipto, para matarnos en el desierto? Dios sacó a nuestros hijos para que fueran víctimas en el desierto. Palabras muy duras y groseras. Por una generación que había visto el mar abrirse de lado a lado, que había visto una columna de fuego calentarlos de noche y una columna de nube protegerlos del sol de día. Una generación que vio plaga tras plaga azotar a los egipcios, pero a ellos no. Una generación que vio cómo los egipcios, dolidos después de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud y despojó a los egipcios de sus riquezas, reacciona este ejército egipcio y sale detrás de los israelitas justo cuando ellos están cruzando el mar y la columna de fuego se interpone entre los israelitas y los egipcios para protegerlos. Hasta que los israelitas salen del mar y los egipcios entonces se avasallan sobre ellos y la columna se levanta solo para ver cómo los egipcios en su carrera contra tiempo para alcanzar a los israelitas ven las paredes de agua venir sobre ellos y ahogarlos. Y todas estas obras las vio Israel. Ellos vieron rocas ser golpeadas por la vara de Moisés y dar agua para convertirse en manantiales en medio del desierto. Ellos comieron un pan del cielo llamado maná sin tener que trabajar diariamente y en ocasiones hasta carne les mandó el Señor. Bueno, ¿qué no vieron de milagros los israelitas en el desierto? Y a pesar de todo eso, acusaban una y otra vez a Dios de ser de un Dios malo. Ellos eran incrédulos contra razón. Es decir, ellos tenían más evidencias tangibles de la presencia, del poder y de la protección de Dios que ningún otro ha tenido en la historia. Y a pesar de esas evidencias, no creían. Y no se conformaban con no creer, sino que distorsionaban la realidad para acusar a Dios de ser un Dios malo con ellos. Y esta frase se la ganaron a pulso. Generación perversa. Y es la palabra que Jesús usa para aplicársela a los de el problema que estamos estudiando. Así que regresando a ese pasaje de Lucas, uno debe preguntarse por qué Jesús usa esa frase tan dura con sus discípulos y la multitud que está alrededor de ellos. Observen lo que dice. ¿Qué implica lo que Jesús les reprocha? En primer lugar les dice generación incrédula. ¿Y qué es incrédulo? Pues precisamente eso, ¿verdad? Que no cree ante las evidencias que Dios nos ha dado. Piensen en los discípulos. ¿Cuántos milagros no han visto ellos? A lo mejor las multitudes han visto uno u otro milagro de Jesús, pero los discípulos, solo basta leer el Evangelio para atrás, el recuento de cuántos milagros ya hemos estudiado. Vamos apenas en el capítulo 9 y ya vimos cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús curó un paralítico que bajaron por un techo. Jesús levantó a un enfermo que era siervo de un centurión. Jesús resucitó a la hija de Jairo, curó a una mujer que tenía una hemorragia por años. Bueno, cuando Juan Bautista está encarcelado, manda a sus discípulos a Jesús para que le pregunten si él era el que había de venir o esperarían a otros. Y Jesús les dice, quédense todo el día y vean lo que va a pasar. Y al final del día, después de ver tantos milagros, Jesús les dice, ahora sí vayan con Juan y díganle lo que vieron. Díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados. Así que, ¿cuántos milagros no hizo Jesús delante de sus apóstoles y discípulos? Y ahora es el único momento en donde las cosas no les salen bien a ellos y ya están dudando. En lugar de ellos sostener su fe, a pesar de que las cosas no salieron una vez como ellos pidieron, y ellos mantener su fe y ayudar a la multitud a confiar, que por algo las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban. Ellos más bien se dejaron infectar de la incredulidad de la multitud. Ahora ellos están dudando, ¿será Jesús el Mesías de veras? Claro, los escribas los están asediando con preguntas que no pueden responder. ¡Ay, ahí está! ¿No que Jesús tiene poder? ¿Por qué no pueden echar fuera al demonio? Y ahora los discípulos ya están dudando en su corazón y en su mente, ¿si será el Mesías? Quizás hasta dudaron, ¿si incluso será un profeta? ¿No nos estará lavando el cerebro, como dice mi papá? ¿No será una secta esto? Y ahora están dudando. ¡Qué irrazonable! Toda la evidencia que tienen la ignoraron por un evento. Pero Jesús no solo les dijo generación incrédula. ¿Qué más les dijo en su reproche? Y perversa. La palabra perverso significa torcido. Torcido. Esa palabra implica que ellos estaban distorsionando la realidad. No solo estaban dudando del poder y de la autoridad de Jesús para echar fuera a los demonios. Ahora están malinterpretando las cosas. Ahora están dando lugar a la idea de que Dios, que Jesús no solamente tal vez no tiene autoridad, sino que hasta Dios los ha abandonado. O sea, están dudando de la bondad de Dios. Tal vez Dios no está con él y nosotros aquí siguiendo a uno a saber quién es. Y estamos solos. Y nosotros creyendo que Dios está con nosotros. Y ahora ya están dudando de la bondad de Dios. Torciendo las cosas. Malinterpretaban el hecho de que el demonio no salió a la orden que ellos dieron en el nombre de Jesús. Pero si en la misión que les dio Jesús al principio del capítulo 9, si ustedes hubieran leído con cuidado, se acordarían que Jesús ya los mandó una vez y les dio autoridad sobre los demonios y ellos ya habían echado demonios en el nombre de Jesús. Pero esta vez ya no funcionó. Ahora ellos están llevando sus dudas a conclusiones exageradas y falsas. Supusieron demasiado rápido que tal vez Jesús no era el Mesías. Tal vez no tiene poder, tal vez Dios ni está con él. Tal vez están solos a su suerte. Tal vez los escribas tenían razón. Ignoraron demasiado rápido todas las demás evidencias dadas por Dios y por Jesús acerca de su autoridad y de que su mensaje era verdadero. Para ellos no pudieron imaginar alguna otra causa que explicara por qué no pudieron echar fuera un demonio esta vez, excepto que tal vez Dios no estaba con ellos, ni con Jesús. Que Dios no es tan bueno como pensaban. Eso me saco por servir a Dios. Cuando yo lo necesito, me deja solo. Hermano, ¿no es esto mismo lo que pasa con muchos de nosotros? Cuando Dios permite una prueba grande en nuestras vidas, cuando las cosas no salen rápidamente como pedimos, cuando la gente incrédula que nos rodea se da cuenta de que no están funcionando nuestras oraciones, aparentemente, y empieza a cuestionar nuestra fe. Dejamos que las dudas de ellos nos convenzan a nosotros, en lugar de revisar las evidencias que tenemos y las posibilidades para explicar el asunto. Entonces, consentimos en pensar que Dios no es bueno, que Dios no es fiel y que Jesús no es quien dice ser para nosotros. ¿Alguna vez estuviste ahí? Esperemos que no. Pero les pasó a ellos. ¿Por qué creen que Dios nos deja estas historias? ¿Porque somos mejores que ellos? ¿Por algo Jesús se frustró? A veces pensamos que Jesús todo lo soporta muy bien. Pero de verdad, a veces que Jesús se frustra con los discípulos. ¿Notaron ahí la frase? Regresemos a Lucas, por favor. Lucas 9. Observen una vez más esta frase tan potente y tan gráfica de Jesús. Dice en el 41, oh generación incrédula y perversa. Y luego en forma de pregunta dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos. Imagínense Jesús diciendo eso de sus discípulos. O sea, Jesús está frustrado. Cuando oye lo que está pasando, le dice, ¿hasta cuándo? No nomás le pasó a Moisés o a Elías. A veces llegan a los creyentes conmigo y me dicen, pastor, ore por mí. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, es que ahí en el trabajo donde estoy, tengo un compañero, no hombre, si lo conociera. Pero insoportable. No, ya quiero renunciar, no lo soporto. Pastor, ore por mí. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, viene en la casa. ¿Cómo? Tengo un adolescente. No. Difícil de soportar. Un marido, no lo soporto. A veces nosotros tenemos en nuestra vida gente que no soportamos. ¿Alguna vez consideraste ser tú el insoportable? Ay, hermanos, ya me puedo yo imaginar cuántas veces he estado yo, tal vez de rodillas, tal vez sentado orando a Dios, según yo orando, pero en realidad quejándome. Quejándome. Y como no vemos espiritualmente lo que pasa, probablemente ahí está Jesús en el espíritu a un lado de mí. O sea, nomás oyéndome, diciendo, Padre, ¿por qué me haces esto? O sea, de verdad. Un insoportable para Jesús, tal vez. Somos de vez en cuando. Digo, yo estoy hablando por mí, ¿verdad? Si Jesús apareciera hoy y expresara una opinión de nosotros, ¿en qué grupo nos pondría? ¿En la generación incrédula y perversa? ¿O generación de creyentes? ¿Obedientes? ¿En cuál lado nos pondría? Hermanos, cuando estos defectos, la incredulidad irrazonable, y la perversidad que distorsionamos y acusamos a Dios de que nos ha abandonado, que no es bueno con nosotros. Cuando estos defectos están, estos pecados están en nuestra vida, somos difíciles de soportar hasta para Jesús. Es más, la pregunta que Él presenta, ¿hasta cuándo? Es una pregunta de tiempo, ¿no es cierto? O sea, que si a Jesús le dieran a escoger, mejor se nos retiraba. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien insoportable? ¿Qué es lo que quieres? ¿Verdad? No. ¿Te imaginas? ¿Pero saben qué es lo sorprendente? Que aunque es difícil de soportar para el Señor estar cerca de nosotros así, no nos abandona. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esto sí que es admirable, ¿verdad? Que el Señor no se nos retira a pesar de que a veces somos difíciles de soportar. Qué Salvador tan glorioso. Y al final, Jesús simplemente dice, trae acá a tu hijo, ¿verdad? Trae a tu hijo. Y entonces pasamos a la misericordiosa liberación que Él va a obrar. Y en el versículo 42 dice que cuando se acercaba, el espíritu dice, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, se lo devolvió a su padre. Ahora, el relato de Marcos nos da más detalle. Nos da más detalle. Para empezar, los discípulos habían dudado hasta de Jesús con esta prueba. Pero prontito Jesús va a demostrar que Él sigue teniendo el poder y la autoridad. Simplemente no hizo el milagro cuando ellos quisieron. ¿Está claro eso? Porque Jesús no va a batallar con el demonio. ¡Ay, no se quiere salir tampoco conmigo! No vamos a ver nada de eso aquí. Aquí vamos a ver simplemente el texto. Dice, cuando se acercaba el demonio, lo derribó, hizo caer en convulsiones, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Ya. Entonces Jesús sigue siendo el mismo, tiene la misma autoridad y poder y todo salió igual que siempre. Ahora ellos se quedan así como, ¿qué pasó? Pero quiero que escuchemos el pasaje paralelo de Marcos 9 porque hay unos detalles que merecen atención. Dice Marcos 9:20 y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vino a Jesús, Al instante sacudió con violencia al muchacho y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Quiere decir que si este es un muchacho y desde la niñez está con este problema, imagínense nada más. Qué tormento para esta familia. Y muchas veces lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, dice el hombre, le dice Jesús, si puedes hacer algo, qué descaro. Pero escuchen la frase siguiente, dice en Marcos 9:22. Ten misericordia de, no dice de mi hijo, dice, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué dice de nosotros si el enfermo es el hijo? Bueno, no enfermo, endemoniado. ¿Por qué dice de nosotros? Porque todos los que tenemos hijos, cuando un hijo se nos enferma gravemente, el sufrimiento no nada más es para el hijo, es para nosotros también. Cuando se le diagnostica una enfermedad crónica a un hijo, el problema no nada más es para el hijo, es para los padres que lo aman y lo cuidan. Cuando un hijo está en la cárcel, no solo el que está en la cárcel está batallando, también la familia. Cuando alguien sufre, la familia sufre con él. Sufre mucho. Por eso este hombre dice, ten misericordia de nosotros. Y agrega, y ayúdanos. No solo dice, ayúdale, ayúdanos. Y Jesús le dice, ahora escuchen. Primero le dijo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿Cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? Está diciendo, descarado, ¿cómo si tú puedes? Al que cree todo le es posible. Dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ahora hagamos una pausa. ¿No tenía nada de fe? ¿Era totalmente incrédulo el hombre? No, sí tenía algo de fe, aunque era muy pequeña, porque si no hubiera tenido nada de fe, ni trae al muchacho. ¿No es cierto? Pero lo trajo. O sea que decía, bueno, a lo mejor sí. Pues algo tenía de fe, pero era muy pequeña comparado con lo que se necesitaba. Así que no era incrédulo en totalidad. Pero él se humilla y dice, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Oigan las palabras de Jesús. Sal de él. Y la segunda orden, y no vuelvas a entrar en él. ¿Qué nos está diciendo con esto Jesús? Que hay ciertos demonios o ciertos casos en que una persona tiene demonios que aunque expulsen el demonio todavía puede volver. Ándale, chiquito. Entonces hay que hacer el trabajo completo, dice Jesús. No, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar, ¿no que era un espíritu mudo? ¿Ya ven cómo son mentirosos los demonios? Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Ahora escuchen esto, hermanos, es sorprendente. El muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos, ¿quiénes son la mayoría de ellos? ¿Quiénes son ellos? Pues todos los testigos que están ahí alrededor, ¿o no? La mayoría de ellos decían, está muerto. O sea, ¿qué significa esto? ¿Lo mató? O sea, ¿qué significa? Ni viendo el milagro creen. Porque ahora, ¿de qué están acusando a Jesús? ¿Lo mató? No. O sea, hermanos, así hay gente siempre. Están ante un mismísimo milagro y ni así se convencen. Todavía están acusando a Jesús de que hizo las cosas mal. Ya se murió, mira. Lo mató. ¿Por qué creen que se va a desesperar el Señor de nosotros? O sea, de verdad, hermano. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. O regresando a Lucas, en Lucas simplemente dice, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Entonces no lo mató, ¿verdad? Fue un Milagro bien hecho, legítimo. Ay, ay, ay. Hermanos, después de que Jesús obra esta liberación, otra cosa que nos toma por sorpresa es la reacción que tiene la multitud en el versículo 43. Porque dice, y todos estaban, ¿qué estaban? A ver, los que están leyendo el texto. Admirados de la grandeza de Dios. O sea que se asombraron. ¿No es cierto? Ven que se cura y todos dicen, ¡oh! O sea, ¿qué nos dice el autor con esta reacción de ellos? Que en realidad esa multitud no esperaba que Jesús iba a hacer el milagro. Porque si lo hubieran esperado, pues no se sorprenden, ¿verdad que no? Se alegrarían diciendo, ya sabíamos que lo iba a curar, porque ya conocemos a Jesús. Solo estábamos esperando que lo terminara para celebrar, pero no los vemos así. ¿Cómo los vemos? ¡Oh! O sea, como diciendo, ¿sí pudo? Pues entonces, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Qué nos dice eso? Que de verdad esta gente no creía en Jesús, ni los discípulos. O sea, que de verdad uno dice, wow. ¿Pero qué necesita hacer Jesús para que creamos en él? ¿Cuántas veces, cuántos milagros tiene que hacer el Señor para que nos convenzamos? Esta fue una lección de fe, hermanos. Una lección de fe para sus discípulos y para todos nosotros. Para enseñarnos qué deficiente es nuestra naturaleza humana. Y si el relato lo dejamos en Lucas, pues ahí se termina. Pero no podemos dejar el relato inconcluso porque la pregunta que queda en el aire es, ¿por qué fracasaron los discípulos? ¿Por qué? Y ya dijimos por qué. Y el pasaje paralelo de Mateo 17 nos da la respuesta. En Mateo 17, 19, entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Ahora, quiero que noten la diferencia entre los discípulos y los simpatizantes curiosos, porque son dos tipos de personas diferentes. Ese día hubo discípulos y hubo multitud, ¿cierto o no? ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Que los discípulos, a pesar de su fracaso, siguieron a Jesús aún de noche, no lo abandonaron. Todavía iban en pos de él, aunque no entendían, ¿correcto? Pero el resto de la gente, de los curiosos, se regresaron a su casa con la pregunta en la cabeza, pero sin respuesta. Ellos tuvieron que llegar a sus propias conclusiones, decir, no, pues. Quién sabe, a lo mejor Jesús a veces funciona, pero a veces no. Pero los discípulos son diferentes, lo cual nos enseña a nosotros una gran lección, que a veces los verdaderos discípulos de Jesús dudan también. Somos frágiles. Pero la diferencia de los verdaderos discípulos no es que dudan, sino que siguen a Jesús, a pesar de sus dudas, para encontrar en Jesús las respuestas a sus dudas. Y no buscar en otro lado. Y es lo que los discípulos hicieron. Regresaron a Jesús. Señor, ¿por qué no pudimos? Hermanos, ¿saben ustedes cuánta gente yo he conocido que viene a la iglesia, dice que cree en Jesús un tiempo, escucha, pero en el primer video de YouTube que oyen, que contradice el cristianismo, un video es suficiente para que ellos ya abandonen la fe y digan, no, el cristianismo es... Ah, y ya. No buscan respuestas, no buscan evidencias. Se conforman con lo que los incrédulos opinan. Pero los discípulos volvieron con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dice algo muy simple, por su poca fe. ¿Así? ¿Cómo? Por su poca fe, sí. Si tuvieran la fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Nada sería imposible. Pero ¿esta clase de qué está hablando? Esta clase de demonios. Es lo que está Jesús diciendo. Esta clase no sale sino con oración y ayuno, dice Mateo. Aunque la palabra ayuno realmente es lo más seguro es que no debería estar ahí. Fue agregada. Y esto es un motivo de explicación detallado, pero no aparecen los manuscritos más antiguos como algunas de las Biblias de ustedes tienen ahí. El versículo 21, de hecho, no aparece en los manuscritos griegos. Parece que es una transpolación de Marcos 9, donde sí dice, en Marcos 9, leo para ustedes, dice, cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. En Marcos 9, 29 dice que esta clase de demonios es especial, lo cual nos abre una pequeña ventana para enseñarnos que no todos los demonios son iguales en el reino de las tinieblas, hermanos. Y que algunos exigen más fe de la iglesia. Pero también las palabras de Jesús tienen una inyección de victoria en esperanza, una esperanza de victoria, porque dice Jesús, esta clase con nada puede salir sino con oración. O sea que sí lo van a, si hubieran tenido éxito, si hubieran, ¿qué? Orado. No es la oración la que va a sacar al demonio, sino la fe de ellos. Pero Jesús hace una correlación entre el nivel de su fe y su vida de oración. ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al monte de la transfiguración a orar? Alguien recordará, tal vez no recuerdan, pero si yo se los voy a recordar. Dice en el versículo de Lucas 9, 28, si no me equivoco. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿A qué subió Jesús al monte? A orar. Y mientras Jesús estaba orando, sucedió el milagro de la transfiguración. Y mientras Jesús estaba orando, dice Lucas 9:32, que Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Y los otros 9 allá abajo tampoco estaban orando. Ellos decían, no, si nosotros ya echamos demonios en el nombre de Jesús, si nosotros ya tenemos experiencia, tráetelo. Y cuando se los traen, o sea, ¿en quién estaban confiando ellos? En su experiencia. Estaban confiando en ellos mismos. Es que no es la fe, no es la oración así un conjuro mágico para recibir más fe. Pero sí, nuestra fe depende de nuestra dependencia y nuestra alineación con la voluntad de Dios. Por eso debemos orar más y mejor. Y una de las cosas por las que debemos orar es que Dios aumente nuestra fe. Cuando Jesús dice esta clase, la palabra clase en griego significa familia, género, especie. Hay ciertos tipos de demonios más poderosos, hermanos. Necesitan más fe del creyente. Y no la vamos a conseguir, esa fe, a menos que estemos en dependencia total de Dios. Dios nos va a mostrar su voluntad. Así que hay esperanza para vencer. Esto es un adelanto de una promesa que Jesús va a dar en el capítulo siguiente, donde vamos a ver cómo Él vuelve a enviar a sus discípulos y les da autoridad sobre demonios y vuelven a tener éxito y regresan bien emocionados, ahora sí diciendo, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús les dice, yo les he dado a ustedes poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Toda fuerza del enemigo, el mismísimo Satanás, el rey de las tinieblas, el Dios de este siglo, el que es la cabeza de todo demonio, principado y potestad, se le sujeta al cristiano más sencillo que está lleno del Espíritu de Cristo en sujeción al Padre. Toda fuerza del enemigo está bajo autoridad de un creyente lleno de Cristo. Así que ellos fracasaron aquí porque se confiaron, dependieron en su propia experiencia y no en el Señor. Así que qué lección de fe. Por eso concluyo yo con estas palabras. Esta historia que hoy terminamos nos muestra una vez más la forma en que Dios forja nuestra fe, hermanos. Y lo hace por medio de pruebas y de fracasos que Él permite en nuestras vidas para enseñarnos a depender de Él y a aumentar nuestra fe. Para Dios no solo importa nuestra fe para obrar milagros, también importa nuestra confianza en su autoridad, en su poder, en su soberanía, en su verdad, aun cuando Dios no obra los milagros. ¿Tienes fe para obrar milagros? ¿Tienes fe y confianza en Dios cuando Él no obra los milagros a la primera? Además, Se nos da un pequeño destello de las diferencias de poder que hay en el reino de las tinieblas y cómo podemos lidiar con ellas y la importancia de la fe y de la oración. Esta historia debería motivarnos a orar más y mejor, a pedir a Dios que aumente nuestra fe y a esperar grandes retos que exijan este tipo de fe. Si a ti se te apareciera un endemoniado, si trajeran un endemoniado, ¿qué harías? No, yo le hablo a usted, pastor. Sí, eso es lo que piensan tú, que otro haga el trabajo. Pero cuando Dios permite una prueba en tu vida, es porque Él quiere que tú la enfrentes también. Oremos. Padre, gracias te damos por nuestro gran Señor, por toda su autoridad y su fidelidad. Perdónanos, Señor, cómo somos objeto de tus frustraciones. Y a pesar de eso, no nos abandonas. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad. Cuando permitas pruebas que nos parecen que superan nuestras capacidades, que no funcionan nuestras estrategias a la primera, ni nuestras oraciones consiguen respuesta en su primer intento, recuérdanos esta historia, Señor. Tú vas a humillar nuestra autoconfianza permitiendo pruebas para enseñarnos a depender. Tus discípulos, los apóstoles, estaban en preparación para llevar el evangelio a todas las naciones. Ellos no entendían, pero Jesús sí lo entendía. Por eso estaba puliendo esa fe. Enséñanos nosotros a confiar en ti cuando las cosas no salen como queremos. Y que nuestra fe crezca. Auméntanos la fe, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.